¿Qué es el autocuidado? Me cuido con los libros, me cuido con las amigas, me cuido cuidando a las amigas. Viéndome al espejo en las noches y me doy una sonrisa cuando estoy solita trabajando lejos. Bueno, pues intento conocer las cosas que me hacen bien. Por ejemplo, tratar de identificar qué necesidades tengo como persona, qué necesidades tiene mi cuerpo, por ejemplo, pero también qué necesidades tengo emocionalmente o intelectualmente, y pues trato de buscar esas cosas, ¿no? Y pienso que eso es parte del cuidado. El autocuidado es una estrategia de defensa y resistencia. Es tener la libertad de decidir sobre mí. Es una manera de transgredir lo impuesto. Es pensar en mis relaciones, en la autoestima y la salud. El cuerpo es nuestro territorio. Me quiero, me cuido, me defiendo y me gozo. Esta es una realización del Centro de Producción Radiofónica Palabra Radio.